zela, corazón errante, es ahí en tu vida, el mundo es para ti. Vas por los caminos, sembrando ilusiones, mujer de mis sueños, me ilusionaste a mí. Hacer volar mis emociones. Tú me acostumbraste a ser feliz. Tú eras todo para mí. Y ahora me dices que te vas. Piénsalo, piénsalo. Debes comprender. Alguien en tu vida tú debes querer. Piénsalo, piénsalo. Deja de correr porque al final tú serás. Métale, métale. A mover, a mover. A ver las palmas. Vas por los caminos, sembrando ilusiones, mujer de mis sueños, me ilusionaste a mí. ¿Por qué tuviste que cruzar por mi camino sin pensar, hacer volar mis emociones? Tú me acostumbraste a ser feliz, tú eras todo para mí, y ahora me dices que te vas. Piénsalo, piénsalo.